Vamos con los mensajitos que llegaron de trabajadores afiliados a OSECAP. ¿Y qué es lo que está pasando? A ver. Nos quedaron igual dos mensajitos de la vez anterior. Que, ¿por qué no iban a salir? No me acuerdo, pero los leo. No me acuerdo. A ver. Porque teníamos que verificar dónde podíamos averiguarlo. Bueno, uno es de Elena, dice, consulta. ¿Los niños hasta 12 años no pagan el bono de consulta? ¿Es correcto? ¿Los análisis tampoco? Y una le respondió... Porque dice, pues, se pueden hacer respuestas. Y dice, pediatría, 500 pesos. Sí. Y es como que queda... Como que el prestador decide si lo quiere cobrar o no. Ahí está mal la info. Pero yo les voy a pasar a contar porque seguimos averiguando. Que por eso no habíamos leído un par de mensajitos. Claro. Todos los precios de los bonos, Ville, todos los precios de los bonos son regulados por la Superintendencia de Servicios de la Salud. ¿No? O sea, no te pueden cobrar más de lo que dice ese de lo que establece la Superintendencia de Riesgos de la Salud. A ver, acá lo que yo hablaba con una trabajadora de OSECAP, la trabajadora de OSECAP me decía, mira Eva, se hace la diferencia en dónde, en si es monotributista o si es un trabajador activo. Sí. Para mí que estoy de este lado, a mí me parece que ambos, los dos, deberían abonar exactamente lo mismo, porque es nuestra obra social y los trabajadores que eligen el monotributo y que nosotros estamos obligados a aceptarlo, tienen que gozar de los mismos servicios y condiciones, porque eso también lo establece la ley. Entonces, para mí no deberíamos tener esa diferencia. Si es monotributista, va a pagar un bono ese niño. Se lo va a atender igual si no tiene el beneficio, si se lo va a atender igual. Pero vayamos a la situación del monotributista y también empecemos a tocar la situación de los jubilados. Los jubilados no se pueden atender en el Sagrado Corazón. El monotributista no se puede atender en el Sagrado Corazón. Y es una clínica de alta complejidad donde todos somos afiliados y todos aportamos. Y aporto, ¿por qué no puedo? Claro. ¿Y por qué le echamos la culpa del vaciamiento de la obra social al jubilado o al monotributista? ¿Y por qué tardamos 2 años en aceptar el monotributo cuando un trabajador viene aportando a la obra social? Claro, meses tras meses. Claro, sí. Porque ahí lo que me van a decir, che, pero no, lo que pasa es que estamos gastando mucho en ellos y no gastamos en los afiliados activos. Y la respuesta es, capaz si no dibujáramos los números de ¿cómo era? Lo recién lo dijiste vos. De capacitación. De capacitación gremial, sí. La capacitación sindical, que no existe y que he consultado con muchos delegados de la ciudad de Buenos Aires, en los cuales ninguno fue capacitado. O sea, si nosotros no dibujáramos esos nombres o esos gastos, lo que podríamos hacer es destinar esa plata ¿en dónde? En la atención de la salud, en recuperar la obra social. O construir dignamente sanatorios, más sanatorios, porque me dicen, no, pero Armando creó el Sagrado Corazón. Sí, pero creó uno, en una gestión de 30 años. Claro. Uno, en una gestión de 30 años. Y tenemos... Y por ejemplo, uno, pero es en capital. Claro. La gente que estamos en provincia, a veces para hacerse una tomografía computada, tenemos que venir de provincia a capital a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, porque no tenemos en nuestra zona. Cuando el afiliado de provincia aporta el 4%. 2 y 2. Claro, y nosotros aportamos el 2 en capital. Entonces, esa diferencia hay que remarcarla, que hay cosas que no están bien y no puede ser que tengamos niños que no están recibiendo la medicación porque tienen un costo de 30.000 pesos por mes, cuando tenemos una capacitación de formación sindical que sale 134 millones de pesos en pandemia. Yo quiero saber a quién capacitaron en pandemia. Encima. Porque la capacitación por Zoom sale 2 mangos. Ni siquiera por Zoom tuvimos capacitación. ¿No? Los únicos que hacíamos capacitación en pandemia éramos nosotros cuando teníamos UTM, todavía tenemos UTM. Sí. La única que capacitaba por Zoom era yo. Saludo a todos los muchachos de UTM que nos están escuchando. Saludo. Sí. Luis, a Fabi, a Pacheco. A todos los estamos escuchando cuando a ellos Diego. Ellos nos están escuchando, al revés. A Miguel, Miguel es un señor. Miguel es un placer hablar con Miguel. Miguel es un señor. Hace mucho que no hablo con ninguno, pero la verdad que son tipos divinos. Pará, ¿a quién más? Pará, porque tenemos un montón de gente en UTM, no me quiero olvidar de ninguno. A Pavón, a Pavón, a... Ay, los nombres. A Luis, de repente una laguna a Luis, se hizo. Bueno, los de UTM son bastante. Nosotros, por lo general, por las caras y por los nombres. Pero después, personalmente, bueno, está Delgado, está Fabián, Adrián, Diego, Gastón, Jesús... no vamos a nombrar a todos porque en cierta forma los exponemos a Edu, ese, Sabri, Miri, bueno. Ya saben que estamos nosotros. Pero, viste... Estamos más expuestos. Ya sabemos. Nosotros, por ejemplo, yo soy parte de UTM y pertenezco a UTM y me dicen que yo soy un zurdo por trabajar y tratar de defender a mis compañeros. Sí, porque, a ver, claro, viste, claro, cuando vos tratás de... sos zurdo. Sí. Pero yo simplemente lo que hago es hacer denuncias por lo que nos está pasando en mi local, contar lo que nos está pasando en mi local, hacer denuncias por las redes, pedir al ministerio que por favor nos atiendan, al ministerio, hace 2 meses que estoy pidiendo una inspección laboral, 2 meses, ¿no? 2 meses. 2 meses. Con lo importante que es. 2 meses. Y, pero Ville, por ejemplo, lo que nosotros pará. Nos pasa es que se nos obliga a venir con COVID a trabajar. Y, sí, Ville, pero pará, vamos a algo lógico. Estamos hablando de que vos sos un delegado que se mueve. Imagínate un afiliado que no entiende nada de cómo hacer los trámites en OSECAP. No. Que vamos a este lado. Hay que agradecerle a los trabajadores de OSECAP que trabajan bajo presión con estos seres nefastos y con esta mierda de personas que sacan ese artículo del orto. Hay que agradecerles la atención y saber entender cuando nos atienden mal o nos contestan mal porque están sufriendo mucha violencia en OSECAP. Entonces les mandamos un beso enorme. Y el segundo mensaje... Para que te leo primero, ¿querés un mail por si necesitan un trámite? A ver. Es. Por favor, anoten esto que es importante. Vamos. trámitesprácticas.congreso@gmail.com. Es por si quieren consultar sobre algún trámite, todas las dudas. Es trámitesprácticas.congreso@gmail.com. Sí, es importante que agenden esto. Sí. Porque por ahí necesitamos hacer algún trámite para OSECAP, no nos podemos movilizar porque estamos con COVID, la pandemia no ha terminado, sí. Entonces por mail nos pueden evacuar esa duda. Que yo he visto que contestan rápido. Sí, rapidísimo me contestaron. Sí, sí, sí. Hay que agradecerle. O sea, no me respondieron lo que yo quería, pero bueno, respondieron. Mira, nos están escuchando de Pilar, soy Fernando. Ah, es Fernando, así que siempre nos escucha de Pilar, así que bueno, gracias a Dios podemos llegar a lugares que lo habitual es difícil porque estamos en Capital y Pilar está muy lejos. Y estamos llegando hasta más de 30 kilómetros. Le debo un saludo a Lourdes de Mendoza, trabajadora de Cencosud. Sí. Y le debo un saludo a la agrupación 26 de septiembre de Avellaneda, que hay un compañero que está peleando el sindicato. Bueno, otro, a ver. Pará, y le demos un saludo a Nati Carriego. Ay, Nati Carriego, te extrañamos de un Zárate. Sí, ya desde el programa anterior me olvidé mandar un saludo, pobrecita. Pero ella nos escucha un montón. Bueno, ahí tenemos otro, pero más o menos ya lo respondiste, pero lo voy a leer. Carrefour Tucumán, Carrefour Calle Tucumán también, un beso enorme. Carrefour, aguante. Bueno, te lo leo, pero más o menos ya es lo que vos dijiste. Está bien. Dice, hace 8 meses estoy esperando me den el alta como afiliada, cuando pedí la continuidad como monotributista, ya que perdí mi trabajo debido a la pandemia. Claro, mi hija es insulino dependiente, le es un paciente muy costoso, por eso no me dan el alta. ¿Viste? Sí, lo que estabas diciendo. Es lo que estamos diciendo. Otro. ¿Para qué tengo? Estos son... Nos están escuchando de Rosario, los delegados de Coto de Rosario, así que les mando un saludo. Un beso enorme. Saludos. Enorme, y no se cansen de luchar, que en algún momento, es lo que digo siempre, hacemos punta, los compañeros van a seguir detrás. En algún momento los compañeros se van a despertar y vamos a estar todos arriba. Sí. Bueno, Alejandra dice, OSECAC, lugar donde tenés un quiste ganglionar, tenés turno. 3 meses después, sí. Cuando tenés el turno, el médico te mira y te deriva a otro. Esperás. Okay. Otro 2 meses, creo que tiene el turno ahora el 31, sí. Dice, y hoy se me revienta. Dice, me tengo que estar limpiando yo, curarme, los médicos te pasan por todos lados. Lo único que falta es que te digan que esperes a que te mueras antes que te atiendan. No, la verdad. No, eso no está bien. Y ahí hay que denunciar un abandono de persona, porque el médico tiene una responsabilidad. Y nosotros colaboramos un montón cuando denunciamos a personas que deberían ejercer un cargo o deberían ejercer una atención médica, como en este caso. Sí. Y porque... fue mi celular. Cuando denunciamos estas cosas ayudamos un montón al control, porque claro, ustedes piensan que, por ejemplo, yo voy, no me atiende, no estoy conforme con la atención ni con nada, me parece que lo que está haciendo conmigo está mal, pero yo lo puedo denunciar. Quizás viene un niño, una persona que no tiene la facultad para hacerlo, los medios para hacerlo, y termina muriendo por una mala praxis. Claro. Entonces, denuncien a los médicos. Súper importante denunciar. En la Superintendencia de Riesgos de la Salud. ¿Viste cuando pasan cosas así, demoras de turnos y se complica? Sí. A veces nos descargamos con los empleados de OSECAR. Es cierto. Claro, que no, y pobre ellos, ver, simplemente sí, están dando la cara, sí, ejerciendo su tarea, y nosotros a veces, gracias a Dios, los entiendo y me saco el sombrero, pero a veces sí, son la cara visible y son quienes se descargan. Y muchas veces vi a empleados enojados, a algunos a punto de llorar y otros llorando, por situaciones que la gente se enoja y se reclama y claro, le dice de todo, pero ellos simplemente están ahí expuestos sin poder darle una solución. Claro, entonces, son la cara visible, como son la cara visible y son la cara más maltratada. Sí. Porque fuera si ustedes supieran las atrocidades que denuncian los trabajadores de la OSECAR a diario. Entonces, vayamos con paciencia, tratemos de encontrarle la solución. Cuando veamos que no se puede, automáticamente a la Superintendencia del Riesgo de la Salud. Es sencillo el trámite. Sí. Fijémonos las prestaciones, pero defendamos la obra social. Defender la obra social no es solamente cuestionar los gastos que hemos tenido, sino que es, sobre todas las cosas, es denunciar y, che, esto no nos está sirviendo. Pero no solamente por mí, porque viene atrás. Hay que ser solidarios. Sí. Hay que ser, y cuando vemos que alguien no está contestando bien, libro de firmas, se denuncia, se presenta una nota, y que esa persona también dé respuestas de por qué está contestando de esa claro, manera o por qué no está brindando un servicio. Denunciar sin miedo. No, denunciar sin miedo. Nadie va a ser... A ver, en nuestra gestión nadie va a ser despedido. Eso, una eso consulta, que, Eva. Que, claro. Esto ya se... Lo vemos cotidiano, lo vemos en nuestros lugares de trabajo, nosotros que somos delegados. Hay un vacío legal en el que, por ejemplo, un paciente va a una guardia, va a un médico, viene el médico de la ambulancia, vos tenés que hacer reposo y el médico te dice, solo verbal, tenés que hacer reposo, pero no te da un certificado. Bueno, ahí está. ¿Qué se puede hacer? No, ahí está el tema que este tema es... Pues es un vacío legal, es de años. Claro, no, es un vacío legal. El tema acá son las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas están obligadas por la Ley de Contrato de Trabajo, Ley 2744, y lo podemos ver también reflejado en el convenio 130/75, que es nuestro convenio, las empresas están obligadas a enviarnos médico laboral en caso de que nosotros tengamos que realizar reposo. ¿Debemos acudir al médico clínico de la obra social? Sí, porque nos sentimos mal y necesitamos medicación. Sí. Pero el médico clínico no tiene que darnos el reposo, no tiene por qué darnos el reposo, porque eso corresponde al médico laboral. Y las empresas, para ahorrar ese gasto, no envían el médico laboral. Dice, bueno, anda a buscar un certificado. Y la realidad es que es cierto, los servicios hospitales, privados o públicos no deben dar certificados, lo debe hacer el médico laboral. Y pero las empresas no tienen médico laboral. Sí, tienen. Tienen un médico, pero lo tienen, por ejemplo, en Casa Central. Yo vivo en provincia, sí, y me tengo que dirigir a Casa Central, que me queda dos horas de viaje. No. Estoy enfermo, fiebre. Acá, a ver, esa es la vía de Coto. Esa es la vía de Coto, que hay que denunciarlo porque lo que hace está muy mal. El mecanismo es, hola, ¿qué tal? Llamo a enfermería como el SAM, o que tienen Carrefour, o Cencosud, que tiene servicio de enfermería. Hola, ¿qué tal? Mira, me siento mal. Los síntomas son este, tengo el gajo es este, mi dirección es este, espero el médico laboral. Sí, no hay problema, te lo enviamos. Ese sería el trámite correcto. Eso es lo correcto. Por ejemplo, en Cencosud yo pegué el grito en el cielo porque me enfermé, llamé y me dijeron que tenía que ir a buscar un certificado. Le digo, no, mira, la ley de contrato de trabajo, la guardia, es la explicación. La ley de contrato de trabajo no establece esto, vos no me podés decir eso, dame tu número de matrícula y automáticamente me dijeron, no, pará, decime, ¿qué estás en tu casa? Te lo mandaron. Dame la dirección, automáticamente me lo mandaron. Sí. Entonces, ese es el trato. Che, y aparte otra cosa, no discutir, bueno, decime, ¿no me vas a mandar médico? Porque esto lo saben el personal de enfermería, ¿No me vas a mandar médico? Bueno, decime tu número de matrícula, por favor. Y el médico que está diciendo que tengo que... Porque eso hay que denunciarlo. Si no, no ayudamos ni colaboramos. No ayudamos ni colaboramos. Cencosud, Carrefour y Coto tienen que mandar el médico laboral. Sí. Y si no lo mandan, está justificado el día. Claro, es verdad. ¿Vos lo justificás a través de un telegrama que tuviste enfermo y no vinieron y no te mandaron médico laboral? Sí, lo podemos hacer tranquilamente. ¿O vos podés directamente mandar un telegrama diciendo, me encuentro enfermo, esta es mi dirección, espero médico laboral y claro, nada más? No, vos lo que tenés que hacer una vez que terminaste con la patología, lo que vos tenés que hacer es agarrar, dirigirte al correo, mandar un simple texto, el día tanto he solicitado médico laboral, no se ha presentado, registro de llamada a tal número de tal y lo envías. Okay. La vas a tener que pelear, nadie dice que no. Lo lógico es esto, la vas a tener que pelear, sí, la vas a tener que pelear. Pero la realidad es que nosotros no podemos seguir sin denunciar, nosotros tenemos que denunciar este tipo de cosas. Sí. ¿Cómo Cencosud a mí me manda médico? Ahora me entero que a los 3.000 trabajadores no se lo manda. Entonces, ahí es donde hay que hacer hincapié. Claro, no, porque ella denuncia... Claro, a mí me pasó también cuando tuve COVID, que no tenía, viste que fue en enero, me parece que estaban todos los centros explotados, que no tenías a dónde, y yo estaba con síntomas, llamo y me dice, bueno, date al centro. Y le digo, yo no me voy a movilizar en ningún lado, le digo, mandame vos a que me sopen, le digo. Pero tuve que hacer una seguilla, mandar acá, mandar a esto, mandar a recursos, a todo el mundo. Y claro, me mandaron, pero el lío que tuve a hacer... larguísimo. Pero no está bien. No está bien. Eso no está bien. Y hay que también pegar el grito y decir, che, el delegado, ¿cuál es la función del delegado? Hola, mira, tengo este compañero que necesita médico laboral. No, no se lo puedo mandar, que vaya a buscar certificado. No. Vos tenés que mandarle médico laboral. Y si no, se lo manda a asamblea. Claro. Se notifica a la asamblea y ya está. Porque la realidad es esa, tienen que defender nuestros derechos. Así como nosotros tenemos que defender a los delegados, porque hay que defender al buen delegado, Al buen delegado hay que acompañarlo. El tipo se está jugando por nosotros, por la comida de nuestros hijos. Cuando te despiden, no te despiden a vos, te despiden a la familia completa. Sí. Entonces defendamos la obra social y sepamos dónde hacer las denuncias. Si no sabemos dónde hacer las denuncias, averiguamos. Por supuesto. Bueno, otro. Pablo dice, ¿alguien sabe cómo iniciar el trámite para un acompañante terapéutico para mi hijo de 13? Su diagnóstico, no lo quiero leer porque no, me voy a equivocar, es larguísimo el diagnóstico, sí. Pero bueno, está en silla de ruedas. Sé que voy a tener que insistir para que lo autoricen, pero necesito saber por dónde arrancar. No, yo de esa no tengo idea, pero ya la trasladamos. Ahí vamos. Sí. Después Roxana dice, buen día. Quería saber si alguno tuvo consulta virtual, esto es lo que hablábamos el otro día, Eva. Creo que en Les Vikingas lo hablamos. Quería saber si alguna tuvo consulta virtual con ginecología. No están atendiendo en forma presencial ginecología. Siguen haciéndolo. No sé cuál es el... No sé en qué zona muy bien es. Sí sé en qué zona, no quiero nombrar en qué zona es. Sí. Pero es en una determinada zona que está pasando eso, no en todos lados. Che, pero decime, a ver, ¿qué zona es? Ahora me... A ver. Ay, pará. Ay, lo perdí. No, bueno, sabes que la borré para no leerla. La borré yo. No, pero la tengo. Bueno, hay servicios de OSECAP, atención médica, que no se están brindando, que son ginecología, otorrino, odontolo. Ahí llegó Nico. Nico. Hola, Nico. Llegó buenas, Nico buenas. De Jumbo. Justo para, ¿sabes? Llegaste, ¿sabes para qué? Justo para los audios de Cecilia Altamirano, para que nos cuentes un poco la historia. Escúchame, eso hay que reclamarlo, hay que reclamarlo a la Superintendencia de Servicios de la Salud. Aparte, la poca perspectiva ginecología, de ginecología, ¿viste? Antes de escribirme González un libro, ¿por qué no me das el servicio de ginecología? Por favor. Porfa. A ver. Bueno, después, una pregunta, esta es importante. Dice, ¿alguien sabe cómo sacar turno por internet? Yo la busqué a la página. Sí. Bueno, igual es www.osecac.org.ar. Tienen que hacerse un usuario, eso sí, o sea, no está así nomás. que agarras y entras. Sí. Tendría que ser un poquito más fácil igual, ¿eh? Sí, ahí que vos está. Entres a la página, pongas tu DNI y que puedas sacarte un turno. Che, Carlos Pérez, escuchá, porque también si querés te gestionamos un poco tu trabajo. Te debería ser un poco más. Ay, es verdad, no tendría que estar diciéndolo. No, no, está bárbaro porque para alguien le tiene que facilitar un poquito. Trabaje. ¿Sabes por qué? Sí. Pues yo me intenté hacerlo y te tienen que mandar un mail para, bueno, para vos confirmar el usuario. Todavía lo estoy esperando al mail, hace meses. No, así que no puedo, yo por lo menos no puedo sacar turno. Llegaste a hacerlo, porque una persona con dificultades motrices para poder realizarlo, no lo puede hacer. Sí. Vos llegaste a hacerlo, pero no tuviste nunca la confirmación. Claro, todavía no puedo entrar, o sea que online no puedo sacar turno. Tengo que, cuando llamás al 0800 te tienen, vos sabés también, tienen, no sé, como media hora más o menos. Sí, pero hasta si que te precarizan a los trabajadores de 0800. Y sí. Bueno, repito por las dudas la página. www.osecac.org.ar. Bueno, ahí pueden. ¿Hay otro? ¿Uno más? Samantha. ¿Y arrancamos con los audios? Dale. Yo tenía OSECAC activa, pero me echaron y quiero hacerme el monotributo social. Okay. ¿Me podrían decir cuánto sale un bono, por favor, y qué porcentaje cubre medicamentos? Bueno, más o menos ya lo estuviste diciendo antes. Sí, esto. Lo que pasa es que ahí va a variar porque es monotributo y estamos hablando de una afiliada que va a ser monotributo y tiene un sueldo activo. Insisto que nosotros deberíamos ser para todos iguales, pero habría que consultar también para qué lo quiere, qué especialidad, porque esto también me lo dijeron los trabajadores de OSECAP. Eva, no todo es lo mismo. Una cosa es monotributo y otra ser un trabajador activo. Así que si quieren mandar un poquito más de detalles, consultamos. Dale. Y nos vamos a ir con un temito.